Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muy buenas tardes, Yupay Chayni. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Lunacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. En la emisión del programa de esta tarde seguiremos encontrándonos con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Conoceremos esta tarde sobre el primer encuentro intercultural Resistencia Rumiñahui, que se realizará este próximo sábado 24 de noviembre en el Monumento Rumiñahui, en la Plaza Rumiñahui, en Sangolquí. Encuentro que es parte de la 18ª edición del Festival del Sur, jornadas internacionales de arte y cultura, música, danza, pintura, escultura, de cuentos, artesanías, viva gastronomía, formarán parte de este importante, de este primer encuentro intercultural Resistencia Rumiñahui. Eso me encanta el nombre. Y también quiero decirles que esto está organizado por la Extensión Rumiñahui del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta tierra maravillosa, tierra de historia milenaria, tierra de tradiciones, tierra del maíz, la capital del hornado, ¿verdad? Y también llena de mucha identidad, patrimonio y naturaleza, ¿no? Doy la más cordial bienvenida a varios de los personas, de estos hombres caminantes por la cultura y revalorizando, estos portadores del patrimonio también que están involucrados y son parte de este maravilloso Cantón Rumiñahui y de este primer festival intercultural Resistencia Rumiñahui. Le doy la más cordial bienvenida a Mario Samaniego, él es coordinador de la Extensión Rumiñahui, justamente del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a saludar por el momento. Bienvenido, mi querido Mario. Buenas tardes con todos los compañeros. Para nosotros es un gusto, realmente un honor estar aquí en esta prestigiosa radio, que ya, desde luego, ya hemos estado algunas veces acá por el grupo, ¿no? Por Vientos Andinos. Así es. Más bien, bienvenidos, mi querido Mario, y contigo más adelante vamos a hablar un poco cómo se ha ido formando la Extensión Rumiñahui del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También doy un cordial saludo y bienvenida a un gran amigo, Santiago Díaz, un músico, artesano, artista, ese caminante de los sueños y esperanzas de la cultura. Mi querido Santi, bienvenido. Eres tú también vocal de la Extensión Rumiñahui de la Casa de la Cultura del Núcleo Pichincha y también parte de la organización de este primer festival, de este encuentro intercultural. Saludemos. Muy buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan a nivel de la radio. Muy amable por la invitación y un especial saludo a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, partícipe oficial de la identidad de nuestros pueblos. Así es, la casa está llena, como ustedes ya pueden ver en mi Facebook Live, Yumac Ortiz. También quiero dar la bienvenida al Patricio Guzmán, director del Festival del Sur. Ya 18 años, mi querido Patricio, en este festival. Sí, acércate nomás al micrófono. Claro que sí. Gracias, Yumac, por el espacio, a los radioescuchas también. Esperemos que esta jornada de diálogo sea importante, significativa para toda la acción cultural que se está desarrollando en el Cantón Rumiñahui, en esta ocasión con apoyo del 18º Festival del Sur. Así es, también a Mauricio Morcillo, esos portadores de la memoria oral del patrimonio inmaterial que tiene el Ecuador y este maravilloso cantón. Bienvenido, mi querido, nos saludemos por el momento, mi querido Mauricio Morcillo. Mucho gusto, buenas tardes con todos, gracias por la invitación. Aquí presentes los narradores, lo que somos la cultura, los jóvenes, los que tenemos ahorita la batuta. Eso es parte de la transmisión del conocimiento y de la memoria, que es tan indispensable en la coyuntura en los que nos desenvolvemos en nuestra historia presente en este espacio y tiempo. Es importante, la cultura siempre es y será una forma de resistencia, esa es, de resistencia y de lucha, de reivindicaciones para nuestros pueblos. No tenemos 500 años, nuestra memoria y nuestra historia es milenaria. Bueno, también las artes plásticas, la pintura, la escultura, como ustedes podrán observar a través del Facebook Live esta escultura maravillosa, y quiero darle la bienvenida a Nelson Álvarez. Bienvenido, querido Nelson. Muchas gracias a toda la audición, buenas tardes, y contento de estar aquí haciendo nuevos amigos y eso, bienvenido, ya vamos gracias. A conversar de tu arte. Y también, no tengo su nombre, bienvenido, un músico maravilloso, claro, como es el Alfredo Samaniego, bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos los radioescuchas. Soy cantautor, musicólogo e investigador de todos los instrumentos del planeta. Soy constructor de todo. A la orden. Qué maravilloso, qué privilegio. Y también contamos con alguien más que no sé tu nombre. Bienvenido. Mucho gusto con todos. Mi nombre es Rodman Cárdenas y junto con Mauricio trabajamos en esto que es el rescate de los relatos y tradiciones y leyendas de Sangolquí. Qué maravilloso, bienvenidos. Muchísimas gracias por su tiempo, por su presencia y también por esos aportes, por construir cultura y ser portadores de ese patrimonio inmaterial que posee nuestro maravilloso país llamado Ecuador. Bueno, iniciaremos con esa historia que no nos he contado. Hoy escucharemos sobre El Dorado, el país de la canela. También muy buena música en vivo con estos maravillosos músicos presentes acá. Y también muchísimas gracias, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Saludamos como todas las semanas, como todos los días miércoles y jueves que se transmite su programa Trazos de Nuestra Identidad de 3 a 4 de la tarde al Oscar Pérez y en la parte técnica y de control. Muchísimas gracias. También si usted quiere estar conectado los 365 días del año, las 24 horas del día, la primera radio pública cultural del país como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, es muy fácil. Desde tu teléfono o tablet puedes bajarte la aplicación Play Store y escribir todo con mayúscula Radio CCE HD y estás conectado. También el Facebook de la radio, Radio CCE, el Twitter, @ Radio CCE, mi Facebook personal, www.facebook.com/YumacOrtiz. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la programación de su programa Trazos de Nuestra Identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. El Dorado, país de la canela. Ansiosos de riquezas, de fama y de fortuna, los conquistadores españoles, tras cobrar un fabuloso tesoro como rescate por la vida del inca quiteño Atahualpa, lo asesinan vilmente acusándole de idólatra y fratricida. Así, el gran hijo del sol es muerto. La insaciable sed de oro de los españoles los hizo saquear los sitios sagrados del incario. Templos, cementerios, palacios, todo fue arrasado. Y cuando ya habían asolado gran parte del imperio inca, se enteraron que en los territorios de lo que actualmente es Ecuador, existía una región en que sus grandes caciques se bañaban en oro en polvo, y sus viviendas y santuarios eran grandes estructuras de metales preciosos y bellísimas gemas. Pizarro y Orellana, al enterarse de la existencia de El Dorado, como denominaron al mítico reino, organizaron una expedición compuesta por más de 200 españoles y 4.000 indígenas. Partieron desde Quito con dirección hacia el oriente, enloquecidos por la fiebre del oro y las fáciles riquezas. Pero esta vez, un enemigo poderoso los esperaba, la selva, a la cual no estaban acostumbrados indígenas ni españoles.

Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Esta adaptación es tomada del libro Historias, Tradiciones, Anécdotas y Leyendas de Ángel Hinojosa Figueroa, el Wiñahuishi. La erupción del Cotopaxi de 1877 había acarreado en sus aluviones rocas, ripio, arena y demás escombros. Posiblemente fueron acumulándose en el ejido de nuestro querido Sangolquí, donde actualmente funcionan los colegios Juan de Salinas, Jacinto Gijón, y como también el complejo recreacional y turístico El Ejido, allá donde pasan los caballos y hasta allá llamas. Después de muchos siglos, como consecuencia del aluvión, habían elegido una inmensa roca, que era un punto de referencia para los caminantes. En medio de este micro desierto que era elegido por ser arenoso, pedregoso y estéril, morada de huaxas y serpientes, la piedra grande, como se le conocía a esa roca, que podía ser abrazada por 6 personas a la vez, estaba situada en medio del Chaquiñán, por donde transitaban los moradores de Chillo Compañí y sus alrededores, lo que actualmente es el popular barrio de Selva Alegre, allá donde ahora venden los cuyes. Cuenta la tradición que pasada la medianoche, algunos trasnochadores debían pasar por este sitio, siempre escuchando que en la base de la piedra salían sollozos y gemidos, funestos de un guagua tierno. Algunos bohemios del siglo pasado, cabalgando en sus caballos, regresaban a Chillo Compañía. Al llegar a la piedra grande, su caballo no quería pasar. Inmediatamente escuchó los lloridos del guagua. Chispo como andaba él, retrocedió, cerca de miedo. Se acercó a la piedra y ante su sorpresa encontró envuelto en pañales y la cunga un tierno niño que lloraba. No dudó un instante y le recogió en sus brazos. Mientras le abrigaba con su poncho, subía a su caballo y entre sí pensaba: madre sin corazón, ¿cómo ha de abandonar a esta tierna criatura? ¿Habrá sido alguna mujer que quería desaparecer el fruto de su pecado? Eso es inadmisible, es un horrendo crimen. Con estos pensamientos éticos y sensibles, siguió pocos metros. El niño después dejó de llorar. Al mismo tiempo, con voz ronca y de ultratumba, el guagua le decía: papito, ojos grandes tengo. Papacito, rabo largo tengo. Papocito, cachos largos tengo. Papito, dientes grandotes tengo. Papito, uñas largas tengo. El caballero se sintió asustado y tremendo de susto. Soltó al niño. Lanzó al guagua tan lejos y picando al caballo salió despavorido rumbo a Sangolquí, a 1000 por hora. Llegó echando espuma por la boca. Le encontraron en medio del patio. Ahí sus familiares se despertaron. Enseguida prendieron las velas de cebo, la única luz que había en esa época. Recogieron y lo metieron a su habitación, donde le limpiaron con agua bendita y con la cera de la buena muerte. Y en medio de oraciones le colocaron en el pecho estampitas y cuadros religiosos. Habiendo recobrado el sentido, narró a sus familiares lo que sucedió, quienes sin dudar al instante salieron corriendo a todo el pueblo y a contar: el guiñahuishi, moraba en la piedra grande del ejido. Posteriormente los moradores colocaron en la cima de la piedra grande una gran cruz de madera para dar tranquilidad a los trasnochadores, que inevitablemente debían pasar por el lugar, a fin de que se encontraran con la protección divina. ¡Qué maravilloso! Muchísimas gracias, mi querido... cambié el nombre. El Mauricio, ¿verdad? El Mauricio. Muchísimas gracias. Qué importante es la transmisión oral. Esa es parte de ir transmitiendo nuestra memoria, nuestra historia y nuestra identidad de los pueblos en base a esas leyendas y a esos mitos, que eso es lo que sostiene nuestros procesos culturales. Bueno, reiterar la bienvenida a todos estos maravillosos hombres. El Mario Samaniego, justamente tú eres coordinador de la extensión de Rumiñahui, de la extensión del núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a iniciar que nos expliques cómo se han estado organizando, cómo está formada la extensión y bueno, para ir ya adentrándonos justamente a este maravilloso primer encuentro que van a realizar este próximo 24 de noviembre en la Plaza Rumiñahui, en Sangolquí, el primer encuentro resistencia intercultural, resistencia Rumiñahui. Querido Mario, bienvenido. Bueno, conforme a la ley, la Casa de la Cultura Extensión Rumiñahui, alrededor de 40 años, es la primera Casa de la Cultura que se legaliza aquí en nuestro querido cantón Rumiñahui. Importante. Entonces, con un grupo de gestores culturales iniciamos toda esta jornada, esta dura jornada, porque realmente lo tomo como un grupo de patriotas, se puede decir, porque la cultura en nuestro cantón realmente estaba un poco abandonada, pero invisibilizada. Sí, claro, y lo retomamos con esto que hubo ya de la nueva ley del núcleo. Por eso le digo yo que se formó la primera Casa de la Cultura aquí en el cantón de Rumiñahui, extensión Rumiñahui. Qué importante, y eso es muy muy válido, porque de alguna manera ha sido un esfuerzo y una iniciativa, ¿verdad?, de estos actores y gestores justamente del cantón maravilloso Rumiñahui y de su cabecera cantonal como es Sangolquí. ¿Cuáles son las líneas de acción? ¿Cómo están trabajando las extensiones y en este caso el núcleo, la extensión Rumiñahui del núcleo de la Casa de la Cultura de Pichincha? Bueno, comenzamos desde enero. Yo tomé la posesión porque antes estaba otro compañero, que Uguacha Barreno, que estaba a la cabeza, y yo estoy recién 5 meses aquí en la coordinación del cantón. Pero vamos a yo pienso que hemos dado unos pasos muy gigantes para la cultura en nuestro cantón. Hemos hablado con nuestro querido alcalde, el cual nos ha ofrecido una casa en comodato de alrededor de 90 a 100 años. Ah, pero súper bien. Sí, pero en realidad lo que nosotros hubiésemos querido y estamos luchando es por Villa Carmen, que para eso se creó este centro cultural para la cultura de nuestro querido cantón. Ya. ¿Y cómo, por ejemplo, cómo están trabajando? ¿Qué líneas se proyectan ustedes desde el trabajo? Bueno, rescatar las diferentes manifestaciones culturales, pero ya en sí la articulación. Bueno, este es el primer festival que van a realizar, es parte de las actividades. Pero un poco, ¿quiénes conforman esta extensión y cómo se están articulando para trabajar? ¿Qué va a haber talleres? ¿Ya van a contar con el espacio físico en donación a Comodato, como tú nos comentas, mi querido Mario? Bueno, ahorita estamos con el núcleo, con las nuevas ordenanzas que que se le dio al alcalde y a los concejales, pero esas ordenanzas están en borrador para los espacios físicos que pedimos nosotros para la cultura de nuestro cantón. El trabajo lo hemos ya realizado en Fajardo, en Cotochoa, en los alrededores mismos de San Olquí, con talleres de teatro, de danza, de fotografía, de música. Y ahora últimamente también avanzamos también en este grande festival del Sur, que su director es Patricio. Así es. Patricio Guzmán, en el cual ellos también nos están dando, se puede decir, un empuje muy grande acá a la cultura de San Olquí. Así es, y me voy con el Patricio Guzmán. Justamente tú eres director de este festival y ya es la 18ª edición en este año. Es un festival internacional de cultura, de música, y un poco se ha empatado, y ustedes, eso quiero que nos comentes, mi querido Patricio, han empatado y van a ser parte de este es este primer festival intercultural Resistencia Rumiñahui, parte del 18º festival. Justamente que es el Festival del Sur, que ya tiene su trayectoria. A la gente que no conoce qué es el Festival del Sur, iniciemos por ahí. Son ya 18 años haciendo este festival. Claro que sí, el Festival del Sur es un proceso cultural que inicia en el barrio de la Magdalena hace 18 años, en lo que fue en aquel entonces el Teatro de la Guava, llamado así ya que las prácticas escénicas que desarrollábamos en la casa de la familia Guzmán era debajo de un árbol de guava, ¿no? Y en ese espacio tan significativo que es el árbol, ¿no? Ya que es lo que nos proyecta desde la tierra hacia el cielo, incluso en el sentido espiritual de las cosas, comenzamos con esta semilla, y esto es sueño del Festival del Sur, que comenzó siendo un proyecto de teatro. Si nosotros hacemos teatro, la base organizativa, sí, soy actor, escritor, director de teatro, con mi equipo de trabajo. Pero con el tiempo, en estos 18 años, a más de ampliar su capacidad territorial de acción, comenzamos a trabajar, como decimos, por los sures del mundo, ¿sí? La mirada hacia el sur. La mirada hacia el sur, claro, como una forma metafórica también de entender la vida de cabeza, de entender la vida de otra manera, de volver a los fundamentos esenciales de la existencia, que siempre estarán en la tierra y en el universo, ¿no? Eso no es ningún misterio para nadie. Nosotros como seres humanos somos un poco administrativos de toda esta riqueza natural. Y dentro de esa potencia humana están las expresiones artísticas, ciertamente. Una de las convocatorias que el Festival del Sur ha sacado en sus últimas ediciones, me parece que desde la edición número 13, es la convocatoria a mitines culturales barriales o mitines culturales en territorio. En este caso tuvimos la oportunidad de que los compañeros gestores de Rumiñahui el año pasado acudieron al Teatro México en el mes de noviembre, se enteraron de la convocatoria para la generación de mitines culturales, enviaron su propuesta junto a 6 propuestas más a nivel del distrito de Quito, ¿no?, para realizar estos mitines en Turubamba, en el Capañán, en la Ferroviaria, en Chimbacaya, en fin, y ahora en el Cantón Rumiñahui. ¿Cuál es el propósito que el festival tiene con esta convocatoria? Es de precisamente apuntalar, colaborar, fortalecer los procesos culturales en territorios. Y Rumiñahui, pues por favor, es una tierra llena de artistas, ¿no? Yo creo que cuando uno llega allá y levanta una piedra, encuentra un artista ahí. Y ahí de debajo, diferentes, ¿no?, expresiones, que es lo importante, porque tienes desde plástica, desde la pintura, escultura, pintores, narradores, músicos, actores, narradores, artesanos espectaculares, joyeros maravillosos, talladores en madera, en escultura, como es el caso del compañero Nelson Álvarez. Así es, entonces en ese contexto, Yumag y compañeros de Rumiñahui, pues el festival tomó la decisión de apoyar significativamente este proceso. Como digo, un evento cultural no resuelve las problemáticas ni del artista ni del mundo, pero sí nos abre posibilidades para encontrar esas respuestas que necesitamos. ¿Y por qué la importancia de recuperar y revitalizar, querido Patricio, la cultura desde los territorios? Y porque sin territorio no hay cultura, pues nosotros no somos pájaros todavía, no vivimos en el aire, ¿no? O sea, es importante que el lugar en el que vivimos, que el espacio geográfico en el que habitamos, sea un espacio que cuente con iguales condiciones de desarrollo a todo nivel, y sobre todo que sea un espacio en el cual su gente exprese la vitalidad del alma y del espíritu, que es lo que el arte hace, ¿no? El arte escénico es un contacto de almas con almas, de gente con gente. Así que qué importante es que en esos encuentros, tanto artistas como comunidad, consensuemos formas de vivir mejor. Al final es el propósito macro, ¿no? ¿Sí? Que a través de las expresiones culturales nos damos cuenta de la potencia humana y que retomemos valores fundamentales de solidaridad, de respeto, de reciprocidad, de unión. Creo que desde el arte, en este tipo de ejercicios culturales y organizativos, podemos también dejar sentadas bases claras, incluso de accionar político de nuestras comunidades a futuro. Qué importante lo que acabas de decir, mi querido Patricio. Pero también otro de... realmente la cultura sí ha sido siempre postergada. De alguna manera hay la nueva ley de cultura, que también hay que hacer algunos cambios importantes. Pero yo creo que a partir de la creación del núcleo Pichincha, de la Casa de la Cultura, se puede ir haciendo estas extensiones e ir empoderando a las comunidades, a las parroquias, a las provincias como tal de Pichincha, ¿verdad? Empoderando para la visualización de ese patrimonio, tanto material como inmaterial. Claro. Lo que quería preguntarte, mi querido Patricio, siempre ha sido como relegado, pero también otro estigma que se le pone a los gestores y actores culturales es que tienen que trabajar gratis, y eso no debe ser así. Se acaba este año, dice que se va a reducir un 17% el financiamiento hacia la cultura. ¿Y cómo se genera, por ejemplo, tu Festival del Sur, 18 años? ¿Cómo se ha financiado? ¿Cómo se ha movido para mantener? Porque es muy complicado para los actores y gestores culturales que hacen un esfuerzo impresionante de autogestión para mantener mucho de las actividades, pero no debería ser así. No olvidemos que gracias a estos actores y gestores culturales que van desarrollando procesos identitarios del día a día, van aportando a ese fortalecimiento de la cultura ecuatoriana, querido Patricio. Claro. Bueno, procesos como el Festival del Sur, entre otros tantos existentes en la provincia y a nivel nacional, digamos que llevamos más de 15 años haciendo activismo cultural y artístico, pues primero surge la necesidad expresiva de las comunidades. Uh-huh. Y luego está el golpear puertas y el exigir también a la institución, en este caso, que cumpla pues no con las obligaciones culturales que tiene para con sus ciudadanos, ¿no? ¿Quién financia, por ejemplo, a tu festival, este festival importante? El Festival del Sur, en sus inicios y hasta ahora, pues es un trabajo que se sostiene mucho en la autogestión. Yeah. Pero ha sido importante y significativo, sobre todo en los últimos 12 años, la presión que los sectores culturales hemos realizado para que, por ejemplo, hoy en el Ecuador exista un Ministerio de Cultura, ¿no? Que antes no lo teníamos. Si bien es cierto, eso fue uno de los propósitos iniciales del primer gobierno de Rafael Correa. Así es. También es cierto que este ministerio y que la institución cultural en este país va tomando forma debido a la presión del sector cultural y a la necesidad del sector cultural de contar con inversiones coherentes, ¿sí?, sobre todo para sumar a los grandes planes de desarrollo que tiene la nación. Pues que yo sepa, todavía la cultura no ha dejado de ser un eje transversal, ¿no?, para el fortalecimiento y para la consecución del Plan Nacional de Desarrollo que establece el gobierno ecuatoriano. Entonces, el hecho de que el gobierno hoy invierte en cultura, en proyectos como el Festival del Sur desde el IFAIC, o que la Secretaría de Cultura o los GAPs locales hagan inversiones en cultura, pues es un derecho que tenemos los y las ecuatorianas en este sentido. Así que desde la institución no nos hace ningún favor. Así es. Más bien por el contrario, bueno, la Casa de la Cultura quizás ha sido la institución un poco vigilante del quehacer cultural per se, ¿no?, en nuestro territorio. Pero pues comparando la inversión en cultura frente a otras carteras de Estado, sigue siendo mínima, sigue siendo insuficiente, si bien la van a reducir aparece mucho más para el próximo año, queridos amigos. Y esta es precisamente la lucha del sector cultural, pues, ¿no?, organizarse y ratificar nuevamente la importancia que es para la vida económica, social y sobre todo espiritual e histórica de los pueblos, que sean inversiones que se sostengan. Hoy hemos logrado que el Festival del Sur, junto a 20 festivales más, tenga la denominación de festival emblemático. Qué importante. Esto supone que va a haber un pequeño apoyo para proyectos a nivel anual en un tiempo de 3 años. Pero, sin embargo, en un diálogo del sector con las autoridades, se ve la necesidad de que ese fondo se incremente y de que cada vez más sean amparados proyectos culturales en ese sentido. Por ejemplo, sea mucho más equitativo, claro, ¿no? Claro, por ejemplo, claro que sí. Mucha gente dice, bueno, el Festival de Loja, qué maravilloso festival. Pero bueno, son 6 millones de dólares que se invierte y que está muy bien. Pero la distribución debe ser, y tiene otro propósito y está muy bien, pero tiene que ser mejor distribuido para estos actores y gestores culturales, pero sobre todo también, queridos compañeros y queridos oyentes, para los portadores del patrimonio inmaterial del Ecuador, al cual a veces no se los toma en cuenta y son esa parte de la raíz identitaria. Bueno, muchísimas gracias a toda esa gente que se está conectando y vamos a irnos a un corte musical. Y por supuesto, seguimos con este maravilloso grupo, Vientos Andinos, que serán parte del este. Bueno, vamos al corte. Ay, qué maravilloso. Vientos Andinos, una maravilloso, van a estar justo presente en el festival, en este primer encuentro intercultural Resistencia Rumiñahui. Muchísimas gracias a toda la gente que se sigue conectando, a Blasco Fabián, a Fernando González, a Rosa Mercedes Salazar, muchísimas gracias, querida Rosita, que justo es oriunda de este cantón maravilloso como es el cantón Rumiñahui. A también desde Estados Unidos, a Lali, Ale, a Lali, a Carlos Naranjo, al Juan José Acosta, al Wilber Rodri, a Galo Galarza, bueno, a toda esa gente que se está conectando, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir a nuestro corte publicitario, cultural de la agenda de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y enseguida regresamos con trazos de nuestra identidad. Muchísimas gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El programa Quito Sin Manchas va eliminando pintura vandálica y creando al mismo tiempo espacios para el arte urbano. Cuidemos juntos nuestra ciudad. Si ves actos de vandalismo en lugares públicos o privados, denúncialos al 911 o al 1-800-DELITO. Ayúdanos a preservar nuestro patrimonio. Quito, cuenta contigo. Alcaldía de Quito. Por primera vez desde Bolivia llegan a Ecuador, Guaira, Japón Andes, en concierto, miércoles 14 de noviembre, 20 horas, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con ellos, Ancestros, Curacas, Jigua y el ballet Mayaiku. Es una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Auspicia la Sociedad de Egresados del Mejía y el Hostal Coronado, Guaira, Japón Andes en Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Hola, soy Carmelo Ruiz Marrero, periodista puertorriqueño residente en Quito, y quiero dar un saludo muy cariñoso a Yuma Cortiz, animadora del programa Trazos de Nuestra Identidad aquí en Radio Casa de la Cultura en Quito, Ecuador. Un saludo a esta emisora 940 AM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por hacernos recordar siempre todas las tradiciones y los saberes originarios de nuestros pueblos que harán que hoy seamos mejores. Un saludo desde Cuba, desde nuestra fundación. Somos un solo pueblo y seguiremos adelante siempre de una manera mejor. Gracias. Presento con el pingullo. Este poema es de Jorge Carrera Andrade, La Extrema Izquierda. La compañera cigarra canta con una astilla en la garganta, conspira entre la verdura contra la humana dictadura. Carrito dañado tumbo a tumbo, la cigarra marcha sin rumbo. Predica y anda, es secretaria de propaganda, publica en una hoja de col, la vida es dura y tuesta el sol. Tienes razón, cigarra obrera, de minar el Estado con tu canto profano. Ambos formamos, compañera, la extrema izquierda de este mundo. Así es, hasta la victoria siempre, deberíamos decir. Bueno, así es, muchísimas gracias, querido Mauricio Marcillo. Bueno, el festival, el próximo, este primer festival intercultural Resistencia Rumiñahui se va a realizar, como lo dije al inicio del programa, el próximo sábado 24 de noviembre. Esto va a realizarse en Sangolquí, en el monumento a Rumiñahui. Querido Santiago Díaz, muchísimo gracias por estar acá. Y bueno, tú eres vocal de la extensión, que forma parte de la extensión Rumiñahui del núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y parte de la organización de este primer encuentro intercultural Resistencia Rumiñahui. Coméntanos un poco de este encuentro, cómo se va a desarrollar, quiénes participan, de qué hora, y también si la gente quiere adherirse, por qué no, si todavía tiene tiempo. Bienvenido. Sí, sumándome a la apreciación de los compañeros que han estado dialogando, lógicamente que lo que se está realizando es para llegar a fortalecer nuestra identidad cultural a través de las manifestaciones artísticas. Es por eso que hemos tenido un conversatorio con Festival del Sur, Extensión Rumiñahui, gestores, para ver si sumamos toda esta integración y poder dar a conocer a las nuevas generaciones del hoy, del mañana, todo lo que es la esencia mismo del arte, de la cultura. Y en el Cantón Rumiñahui, con más derecho, con más fuerza, porque ahí tenemos los íconos como Osvaldo Guayasamín, Kingman, Endara, una grande obra de la historia de resistencia Rumiñahui. Es por esa razón que hemos tomado esa fuerza, y es para el bienestar, el desarrollo del bien común. Quiero decir con esto que Extensión Rumiñahui ha llegado a las comunidades de Fajardo, de Cotochoa, de San Vicente, de la parte central mismo de la Villa Carmen, con el único objetivo es de fortalecer la conciencia, de despertar la conciencia para que sea valorado lo que estamos escuchando en este momento. Pues todos tenemos el derecho de expresar con libertad y con pensamiento elevado. ¿A qué? A la justicia, al bien común, al compartir, a la hermandad. Y es por eso que Festival del Sur y Extensión Rumiñahui, con los artistas del cantón y otros invitados, vamos a desarrollar positivamente una acción el día sábado 24 de noviembre, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y el día 21, 22 y 23 en Fajardo, el mural que se realizará a través mismo de Festival del Sur, con una invitada desde Loja. Patricio ya nos podrá informar, sí, desde Loja, ¿no, hermano? La pintora muralista, sí. Eso, con la participación de la comunidad del sector de Fajardo, la gente del Fajardo. Eso es integración, eso es llegar. Y queremos llegar en el mañana a las comunidades, te cuento, Yuma, del Cantón Rumiñahui, para esas casas comunales, darles apertura y dar ahí de pronto participación ciudadana de la propia raíz de su pueblito, de su sector, y fortalecer. Es la forma de ir tejiendo, mi querido Santi, y sobre todo con este engamaje, esta importancia de historia y de tradiciones que tiene el Cantón Rumiñahui. Yo me siento motivado y... ¿Vos eres longo de Rumiñahui, no? Yo desde toda la vida en San Golquí, Quito, Loja, Perú, Argentina, Brasil, Uruguay, espíritu de viajero, espíritu de alma y conocimiento. Sí. Como seres universales, así tiene que ser. Entonces, como te decía, compañera, me siento muy motivado. ¿Por qué razón, estimados compañeros amigos? Porque sí necesitamos dejar sembrado la verdadera esencia en lo que estamos nosotros viviendo estos acontecimientos, y ver los medios y los canales adecuados para que la cultura se mantenga viva. Viva, viva, ¿por qué? Simplemente porque está el espíritu de la libertad y por lo menos de la reacción para un derecho de pensamiento y de respeto a la sociedad. Así es. Bueno, va a ser un día maravilloso, lleno de música, de expresiones artísticas, teatro, danza. Bueno, de todo, y justamente de la gente del cantón, ¿o también tienen artistas invitados? Sí, tenemos, por ejemplo, Festival del Sur viene con 3 artistas internacionales para presentar, y ahí estamos dando la apertura, una cultura internacional. Integrar también a los pueblos. Claro, ¿no? Correcto. Y aparte de eso, también artistas de la comunidad que son partícipes de la acción, entre música, pintores. También tenemos la participación aquí de la parte de la Casa de la Cultura, de la Sinfónica, el del conjunto de cámara. La camareta. Sí. La gastronomía, así es, decías que había un festival gastronómico. Sí, con ese maravilloso hornado, el cuy, tantos otros platos deliciosos, en base al maíz también. También, ¿no?, tendremos la participación del GAD de Rumiñahui, por medio de la Dirección de Cultura, la invitación también para que la banda juvenil que se ha conformado por el maestro Edgar Palacios. Ah, qué maravilloso. Sin duda será un día de intercultural, de mucha vivencia, de mucho patrimonio. Pero también quiero hablar con el Mauricio Marcillo, que ya no te cambié el apellido, mi querido Mauricio, y también con el Radman Cárdenas. Ellos justamente están trabajando en la recopilación y en la revalorización de la memoria oral, de la transmisión oral, que es tan importante dentro de la mantención y el rescate de nuestros valores identitarios. Es la memoria, que ha sido transmitida de generación en generación, mi querido Mauricio. Coméntame cómo ha sido la recuperación, desde cuándo te dedicas a ser contador de historias y a recopilar estas leyendas y estos cuentos que son parte de nuestro patrimonio inmaterial que posee el Ecuador y en este caso el Cantón Rumiñahui. Ya, de hecho, mi profesión es artista plástico, yo me dedico más a la escultura y la pintura. ¡Qué maravilloso! El hecho de la narración fue un proceso bastante largo porque empezamos a hacer un proceso con Rodman alrededor de unos 5 años atrás, cuando se empezó a recopilar historias, pero nosotros no teníamos ese proceso de intervenir con la gente, ¿ya? Entonces era muy difícil para nosotros como artistas plásticos relacionarnos en ese entorno. Bajo esta necesidad surgieron personajes de uno mismo, anécdotas, la interrelación contra las personas y fue más fácil empezar a difundir lo que se conocía de las personas. Qué lindo, claro. Y hacer un conjunto, entonces todo eso, entonces ya ahora se tiene como un aspecto más armado, donde cargamos ilustración, historias, anécdotas, personajes, esculturas. Tengo yo un personaje que es el payaso de las fiestas, pero este payaso es triste porque allá no hay cultura, entonces nadie le interesa qué pasó en la esquina, qué le pasó a tu vecino, cómo se formó tu calle, cómo vino acá la iglesia. Entonces es el payaso triste que se dedica a repartir cultura, ¿no? Entonces fue bastante bastante bastante duro, interesante envolverte en las otras artes, que al fin y al cabo nos tocó y fue bastante una bonita experiencia. Y ustedes también, al escuchar a las mayores, a los abuelos y abuelas, que seguramente, o a los parientes, a los oriundos de ese cantón, contándoles las historias. Pero ustedes pretenden, mi querido Rodman, trabajar también con los niños, las niñas, para que estos narradores de historias, de memoria, se mantengan. De hecho, nuestra propuesta desde el inicio fue primero hacer una recopilación de historias, de leyendas, de narraciones. Y la mayoría eran relatos bastante antiguos, ¿no? Entonces los que mantienen todavía en su memoria esos relatos son los abuelos, los mayores. Y nuestra intención a partir de los primeros relatos que hicimos y las primeras ilustraciones fue hacer como una unión intergeneracional, o sea que esas historias tan antiguas, tan viejas, también las sepan los niños. Entonces la ilustración nos ayuda bastante para eso. Como decía también el Mauricio, el llegar a la cuestión narrativa, la que nosotros empezamos a contar las leyendas, se nos hizo un poco más fácil ese alcance, ¿no? Que de poder llegar a los más jóvenes. Y a través, por ejemplo, de la escultura que está allí, entonces se realizan estos procesos, y hemos realizado también publicaciones independientes a manera de fanzines, donde transmitimos o relatamos nuevamente esas leyendas. Qué maravilloso. Y ustedes también son escultores. Sí, artistas plásticos. Nos dedicamos básicamente a la pintura, escultura. No, y por ejemplo, esta escultura maravillosa que tengo, estas dos esculturas en mármol, este desnudo, este maravilloso, y también esta serpiente, todo lo que representa, no sé si estoy equivocada, eso es lo que yo veo. Mi querido este escultor nato, justamente oriundo de Rumiñahui, de Sangolquí, como es el Nelson Álvarez. ¿Tú desde cuándo te dedicas a la escultura, querido maestro Nelson? Bueno, yo me dedico a trabajar en mármol desde que salí de la escuela prácticamente. Soy el segundo de 10 hermanos, por lo cual la situación económica no era muy favorable. Entonces empecé a trabajar desde muy joven, ya de adolescente, y luego en la universidad estudié artes y desarrollé habilidades que tenía un poco, ¿no? Habilidades. ¿Y por qué en mármol? ¿Por qué esculpir en mármol? El mármol es una piedra muy noble. Trabajo mucho en mármol, pero también se hace... Que es difícil trabajar, no es nada fácil trabajar en mármol, ojo, ¿no? Sí, es un poco... Es más bien el gusto de darle a la piedra y tener mucha paciencia. Sí. Y eso, ¿y tú dónde vendes tus productos? ¿Expones? ¿Tienes algún taller en Sangolquí? ¿Cómo se puede localizar? ¿Vas a estar presente también en este primer encuentro intercultural? Vamos a estar ahí el 24 y bueno, yo tengo un taller aquí en Quito. Yo soy de Cuenca, pero mi esposa es de Quito y vivimos en Sangolquí ya varios años. Entonces, es eso, y también a veces viajo a eventos internacionales. Justamente la semana anterior llegué de Egipto. Claro, tú representaste a Ecuador en Egipto, ¿verdad? Uh-huh. En algún evento importante. Sí, sí, era un evento. Estábamos 75 escultores de todo el mundo. Muy, muy, muy bonito el evento. Qué maravilloso. Y bueno, y también para próximos programas ir conociéndoles más, ¿no? A estos maravillosos seres humanos, a estos actores y gestores de cultura. Y ya desde antemano, yo siempre les comprometo, porque ya una vez que vienen a Trazos de Nuestra Identidad, son parte de nuestra identidad y del programa. Al Mauricio y también al Radman, para que vengan a contarnos esas historias maravillosas y también ir conociendo y conociendo a estos maravillosos actores y gestores culturales. Vientos Andinos es otro grupo que es parte de este maravilloso cantón que va a ser también va a estar su repertorio musical, su concierto en este encuentro intercultural. Pero recordemos rápidamente y también comprometerles que vengan con todo el grupo, estar presentes aquí e ir conociendo a este maravilloso grupo que tiene su trayectoria y que ha sembrado muchísima historia y muchísimas tradiciones y melodías, tanto ecuatorianas como latinoamericanas, porque la música es esa fuerza que une a los pueblos, mi querido Mario y Alfredo. Bueno, ¿son cuántos años ya tiene Vientos Andinos? 30 años tenemos de trayectoria. Realmente nosotros fuimos unos representantes en el mundo, se puede decir. Hemos viajado también y conocemos más de medio mundo por el arte de la música. Han sido embajadores, ¿no? Ajá. ¿Y son cuántos miembros? Al comienzo fuimos 5 hermanos. 2 hermanos se separaron, pero igual el grupo lo mantenemos con otros jóvenes también. Y sigue en la familia, sí. ¿Verdad? 3 hermanos estamos ahorita. 3 hermanos, ¿y cuántos en total son? Y tres amigos son 6. Que conforman Vientos Andinos y que siguen ahí dándole a la música. Pero también el Alfredo Samaniego tiene una particularidad. El constructor artesano del grupo. Exacto, exacto. Construye los instrumentos con los cuales tocan esas melodías maravillosas que nos llenan de esperanza, de identidad y de esos ritmos fabulosos que tienen nuestros pueblos latinoamericanos y también, por supuesto, el ecuatoriano. Mi querido Alfredo, cuéntame. Tú, igual, con toda esta trayectoria de 30 años, nacieron con la música, ya desde el vientre, seguramente. ¿Tú construyes los instrumentos con los que esta tarde nos has maravillado con esos sonidos? Bueno, esto nace desde la época del colegio. Ahí estuvo de profesora Virginia Rosero. Ya salía el grupo Los Intis y tuve que formar con mis hermanos que estaban en el Benito Juárez, formamos el grupo Vientos Andinos. Entonces empezamos a acompañarle a las danzas. Después nos pasamos donde Rafael Camino también, tuvimos largos años con la música y los instrumentos que toca Rafael Camino también son míos. Ah, mira tú. La exposición inmensa que tiene don Rafael Camino de mis instrumentos autóctonos. Así es, qué maravilloso. Yo quiero comprometerles a Vientos Andinos para conocer mucho más de esa trayectoria tan importante. El tiempo vuela y tengo que ya ir cerrando. Y realmente quiero saludar a toda esa gente, a Rosa Mercedes Salazar, dice, compa, siempre querida Yumac, apoyando a la cultura. Ahora ha sido sobre mi querido cantón. Gracias porque su programa es un ejemplo de democratización de la cultura. Un abrazo, querida compañera. Muchísimas gracias, Rosita. Ustedes con su ejemplo luchadora. Tengo una máquina media lenta. También al Félix Basantes, al Carlos Naranjo, al Juan José Acosta. La cultura debe ser descolonizada. Por la cultura y la descolonización, dice Juan Acosta. Bueno, y muchísimas gentes, al Norberto, muchísimas gracias a toda esa gente que, si no puedo decir sus nombres, muchísimas gracias por estar siempre conectados a la programación y a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, y hagamos la invitación final, nos vamos a ir con música, mi querido Santiago, y reiteremos la invitación. Bueno, con la mayor positividad del alma, por la cultura, el arte, la vida, para los niños, para el bien común, para la luz, para lo bueno, para la existencia, lo bueno al universo, lo malo al tacho de basura. Con ustedes del alma y el corazón, sábado 24 de noviembre, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, Acción Arte y Cultura por la Libertad y el Derecho de Nuestros Pueblos, en San Golquí, en el Monumento Resistencia Rumiñahui. Así es. Momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.